18:38 de la hora, nos vamos a meter en un tema. Estamos en comunicación telefónica con Daniela Sánchez. Ella es una madre que está llevando adelante un proceso judicial por abuso, ¿no? Por abuso infantil. Le vamos a dar las buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniela? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bueno, agradecerte por este contacto y, bueno, contanos cómo es la situación que estás vivenciando. Sí, bueno, yo soy la madre denunciante del caso que se ha dado a conocer en los medios, como el caso de los pederastas de Godoy Cruz. Y bueno, en el día de la fecha hemos recibido los resultados de Cámara Gesell, que bueno, efectivamente es positivo, donde se constata que ha habido episodios de abuso sexual y violencia física y psicológica. Del relato se desprende que los denunciados habrían sido partícipes tanto del hecho como del encubrimiento del mismo. Tanto que por ahí en algunos medios salió una falsa información de que mis hijos mentían y demás. Bueno, acá ya en el expediente ya consta que no es así. Bueno, ya está en confirmación eso. ¿Qué viene? ¿Cuál es el paso en lo judicial, en lo procesal? Mira, en lo procesal también otra novedad es que se ha abierto una compulsa para investigar el material mal llamado pornográfico infantil, que como todos sabemos en realidad son fotos y videos de niños que están siendo abusados y explotados sexualmente. Que esto que te estoy comentando consta en el expediente desde mayo del 2019 y aún así la compulsa para investigar esto se abrió recién el 23 de octubre, una compulsa un tanto extraño, ¿no? La manera de accionar de la fiscalía, ya que, como lo dije antes, está desde mayo este material y recién el 23 se envía una compulsa para investigarlo, compulsa que en el expediente, digamos, dice que va a parar a que lo estudie Garay, que es el fiscal de delitos de cibernéticos y económicos, y después al momento de pedir información en esa fiscalía resulta que no hay nada y después me dicen que la tiene la fiscal Birner en la misma fiscalía en donde está Stropiana, que lleva la causa original, digamos. Y lo más preocupante es que esta causa, al momento de pedir información de la misma, esta nueva investigación que se abre paralelamente, es un expediente que son dos tapas de cartón. Digamos, no tiene en específico una imputación ni nada. Y como lo dije antes, es algo que está desde mayo del año pasado. Es preocupante, ya que probablemente de este delito, de la posible distribución de este material, donde es mal llamado pornografía infantil. Yo te voy a pedir, Daniela, porque el caso es, obviamente, arrancamos con lo más importante, disculpame que te corte, que arrancamos con lo más importante, que es el estado actual de la causa y esta confirmación, ¿no?, que ha pasado en el día de hoy. Pero que nos pueda hacer un resumen hacia atrás, cómo fue la denuncia, cómo fue el proceso, cómo fue el descubrimiento del caso. De forma para quien no está enterado también pueda conocer de qué estamos hablando. Ok. Sí, yo en marzo del 2019 efectué una denuncia en base a los relatos de mis hijos, en donde, bueno, me cuentan estas situaciones sexuales con esta familia que, como dije, es conocido el caso como los pederastas de Godoy Cruz. Me cuentan ciertas situaciones, las cuales yo denuncio, y lo cual, digamos, este caso ha estado siempre cargado de irregularidades que constantemente se toman naturalizadas, tanto de todo el ambiente judicial, no solamente propiamente dicho de la fiscalía, sino también de los abogados que llegan a la causa y demás. En un principio se le hizo la cámara Gesell a mi niño más, a uno de mis chicos, y donde me ponen que él no presenta un relato de abuso típico, de abuso sexual, y que da la casualidad que ponen que no, como si él nunca hubiese sido agredido sexualmente. Y bueno, de este allanamiento que les hacen en sus domicilios, encuentran dentro de este material fotos de este menor, el que ponen que no fue abusado. Como si sacarle fotos a un niño desnudo no fuera un ataque a la integridad sexual, ¿no? Un poco contradictorio. De todos modos, figura esto desde antes de la Gesell, y así todo no se tuvo en cuenta al evaluarlo. No sé si lo omitieron, digamos, cuál habrá sido la situación, porque como lo dije antes, ha estado cargado de irregularidades, esto no se mandó a investigar este material, lo cual actualmente que se manda a investigar después de un año y medio realmente habla de una inacción, un mal accionar claro que pareciera ser que se hacen las cosas de manera tal que es evidente que ya un poco las pruebas se van desvaneciendo en el tiempo. Totalmente. Bueno, y preguntarte, obviamente, ¿cómo están tus niños? Mira, mis hijos, sí, actualmente están, digamos, estables, no vamos a decir que están bien, porque uno de mis hijos está altamente medicado por una depresión mayor, producto de, bueno, las secuelas. Ambos tienen un tratamiento psicológico, el cual es privado, o sea, se los pago yo, porque el Estado ha hecho un abandono total de mis hijos, no solamente con respecto a lo judicial, que hemos tenido, básicamente he tenido que correr todos los medios y demás para que esta causa se mueva, sino creo que termina durmiendo en un cajón. No solamente eso, sino que con la excusa de la cuarentena le cortan todo su tratamiento, siendo que uno de mis hijos, como lo dije, tiene depresión mayor, es un niño que está medicado, un niño que ha intentado, digamos, atentar contra su vida. Entonces son situaciones que realmente es lo que me lleva a mí a salir en los medios, porque, como lo dije, quien debería garantizar los derechos de mis hijos, que es el Estado, el Poder Judicial y demás, no lo está haciendo, al contrario, está siendo parte de su vulneración. Daniel, y te pregunto a tu hijo, te pregunto por vos, porque ¿cómo estás? Si estás sola, llevando adelante toda esta lucha, toda tu familia obviamente pasó otra situación completamente horrible. ¿Cómo estás vos llevando todo esto? Mira, la verdad es que esto que voy a decirte te lo hablo en nombre de todas las madres protectoras que en Mendoza nos estamos organizando y estamos reuniéndonos para pedir justicia, porque esto que te digo de las irregularidades es como una constante que se repite en todos los casos. Todas las madres estamos en una situación en que básicamente no se nos permite poder, digamos, hacer un duelo por nuestro dolor, porque tenemos que estar corriendo constantemente, luchando contra los abusadores de nuestros hijos y con la justicia, porque la justicia deja mucho que desear. Es como si en la justicia no se respetaran los derechos del niño, no tuvieran perspectiva de género. Es una constante, digamos, esta cuestión de atacar siempre al denunciante, de poner siempre en tela de juicio y que esto se permita, ¿no? Que un fiscal lo permita, que los abogados lo tengan naturalizado. La verdad que es un desgaste emocional muy grande el que tenemos, porque nos terminamos convirtiendo en parte, digamos, tenemos que salir a leer leyes y cosas porque nos damos cuenta de que algo está mal, porque no se protege a las víctimas y demás. Entonces tenemos que salir nosotras, hacemos grupos entre nosotras, a estudiar parte del Código Procesal Penal, a bajar leyes cordadas y demás, porque nos damos cuenta que también de parte de los abogados que muchas veces contratamos, no están comprometidos, no. ¿Cómo podría decirte? Hay un pésimo abordaje, de hecho, de 100 denuncias, solo uno llega a condena, lo cual es un número bastante. ¿Cómo de 100 denuncias va a haber una sola condena? Esto habla claramente de que se busca no escuchar la palabra del niño, degradando a las madres. Lo que se hace allá adentro es desgastar a las madres, descalificarlas, porque muchas veces en estos rumores de pasillo, lamentablemente pareciera que la justicia seguía más por estas cosas que por las pruebas reales que constan en los expedientes. Se busca descalificar a la madre para no escuchar al niño, y la verdad que uno siente que ya más no le pueden hacer, porque ya alguien le arruinó la infancia a tu hijo, y después viene la justicia que parece que apunta para tu lado para decir, digamos, para prenderse a la cosa que por lo general dicen los imputados, que son puras cuestiones descalificativas hacia el rol maternal, hacia nuestra manera de maternar. Y sinceramente siento que las causas no. A ver, esto debería ser muy simple. Hay una denuncia de abuso sexual infantil, se debería escuchar la palabra del niño. Después vemos si la madre es flaca, gorda, fea, bonita. Después, pero primero escuchemos al niño, ¿no? Porque es alguien a quien le han, digamos, roto su niñez, lo han abusado del peor delito que existe en la tierra, y tenemos una justicia que está, pareciera que esto es pan y circo, digamos, en vez de ponerse a investigar lo que corresponde investigar. Muy bien, Daniela. Bueno, hoy la justicia de alguna manera te empieza a dar un poco la razón en esto, ¿no? No sé si la razón, pero sí se pone a trabajar, ¿no? La Cámara Gesell da, claro, da positiva lo que venías anunciando. Y fuera de esto, me parece muy interesante el recorrido que has hecho y encontrándote con otras madres, ¿no? Protectoras en la misma situación, ¿no? No estamos hablando de un caso aislado, sino, como vos la relataba, de toda una lógica patriarcal, también del Poder Judicial, de, exacto, quienes también trabajan ahí, sus abogados también, ¿no? Sí, de hecho el 95% de los agresores sexuales son hombres y la mayoría de las denunciantes son mujeres. Por eso nosotras, el 19N, nos reunimos madres protectoras y presentamos nuestro reclamo, y uno de los ítems de nuestro reclamo es que se respete el interés superior del niño, se respete la ley Micaela y, digamos, y básicamente que trabajen como tienen que trabajar. No puede ser que encuentren material pornográfico infantil y después de un año y medio, después de que una madre tiene que ir a los medios, salir a otro medio, ir por aquí y por allá, ahí sí ponerse a investigar. No debería ser así. Yo creo que, digamos, los fiscales deberían tener una conducta intachable, y la verdad es que acá, como dije, la mayoría de los casos las irregularidades son constantes y eso no tendría por qué ser. Ellos son funcionarios públicos, ellos deberían cumplir con su deber, que es impartir justicia, básicamente. Daniela, te abrazamos, te mandamos un fuerte saludo y vamos a seguir muy atentos, y bueno, la mosquitera está para difundir lo que necesites. Perfecto, muchas gracias. Abrazo. Bueno, ahí teníamos a Daniela Sánchez, la madre, ¿no?, de este caso que se conoció ya hace un tiempo atrás. Sus nenes, dos chiquitos abusados sexualmente por su padre y sus dos tíos.